Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 216, grabado el martes 26 de mayo del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio a DSP Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Y tenemos a Julius. Hola, Geekos. A través de nuestra interconexión Shiar. Para Shiar tenemos también al Sensei. ¿Qué pasó? Bárbaro, Sensei. Ese es el lag, porque tenemos que pasar por un wormhole para llegar a donde vive el Sensei. Y que aquel nunca está pendiente también. Y yo creo que literalmente es un wormhole, es así un hoyo de gusanos donde pasa el cable de fibra óptica. Pasa por el 8 de julio y... Es cosa seria. El hoyo oscuro. Donde no venía el sol. Esperamos. Sí. Señoras y señores. Todo foso. Todo tu foso. Señoras y señores, queremos agradecer, como es costumbre, a la chica de Behavior por bailar desnuda por nosotros. Ya las chicas de Hollywood como que se empezó a robar la bola de que Britomán era muy, muy cosa seria, entonces ya no vienen a bailar aquí. Que vino Parisito y vino bola también. No la dejamos entrar. Que... Ay, Dios mío. No, cuando vino la Lindsay Lohan, todo empezó a caer. No tapis pelo. Decayó demasiado aquí. Sí, sí, sí. Así que bueno, muchas gracias también a Behavior por prestarnos la música con la que empezamos el show siempre. Muchachos, the check is in the mail. Any minute. Pero en el correo de Nigeria. Mándenos su tarjeta de crédito, sí, para que le podamos hacer el depósito. Sí, el número de su cuenta de banco, por favor. Yes. Para poder procesar el pago. De que este tico de repente tiene brilliant ideas. Señoras y señores, empezaremos este episodio por el principio. Por el principio, y ese es... El trivia de la semana. Que no avisan. Es que el trivia no sería trivia si no te agarraran en curva. Igual el box office. Sea lo que sea, me agarró en curva el tema. Me agarró en curva el tema. Oye, en la historia. El puto tema me ha agarrado en curva si estoy leyendo. Que no. Y eso que vos lo propusiste hace 3 meses. El Tico Man viene todos los martes aquí y de repente vamos a grabar el show. ¡Puta, si hay show! Sí, vengo por la comida. Y se podría hacer un tema nuevo, unas nuevas un tema más. Sección. Ajá. En vez de lo oye la historia que tanto le gusta al Sensei. El tema de la semana. No, podríamos decir Stomp de qué tico. Hablamos hace un año en los comiquicos. Puta. El Sensei ya... No, está bien, pero vos vas a empezar a averiguar. Ah, pero eso está fácil, solo de ver. No, es que así hacemos promoción entre nuestros oyescuchas y van a decir, ey, ese programa no lo oí, y lo van a ir a buscar. Pero podemos hacer eso. ¿De qué hablamos el año pasado, el año pasado, el año justante? Ya podemos ir hasta 5 años. No, 4. No, hombre, 4. Ah, 4 años. Si fuéramos 5 años. Ya hablamos la pizza nuestra. Si todo el mundo sabe que todo lo que hemos hablado antes está en el 16. Sí. En el hard disk, grabando. Es más, lo que estamos diciendo ahorita está en el 16. Accidente con la coca. Otro accidente con el balístico. Ah, smile be gone. Para la Mara que no entendió ese casi inside joke salvadoreño, hard disk es un restaurante de hamburguesa que desapareció aquí hace 30 años, casi. Sí, porque yo lo alcancé a ver. Sí, yo también. Le quitaron la licencia por mala calidad de las hamburguesas que vendían. Se está que ya se habían acabado los perros. Eran buenas. De ahí pusieron el. Yo sí no recuerdo. Es que no hemos dicho que salvadoreños tengan buen gusto. Ahora, en ese local pusieron después un McDonald's y después un Biggest. No, el Biggest. Biggest desapareció. Ya desapareció. Sí. Ahora está un Office Depot ahí, creo, ¿no? Ese local no existe. Ah, pero es que allá abajo, yo estoy pensando en el del Paseo General Escalón. Ah, eso sigue siendo Biggest. Escalón es Biggest. Ok, bueno. Ese fue el jardín más famoso. Ese era. No, ese era el lugar de ir los sábados en la tarde. Estaba toda la bicha, la masita. Y después te ibas al Pops. Estaba a la par. Justamente a la par. Bueno. Bueno, el trivia. Sí. Llena nuestra cabeza de basura. Es que estaba esperando el tagline. Más allá de la explicación. Es que estamos gastando tiempo porque la carnita está mala. No, lo que pasa es pasado. Mira, nosotros dándole tiempo al tico para. Se movía. Había que subyugar la hamburguesa. Y que el jardín no nos patrocina, ¿verdad? No. Ni puede. Yo creo que ya no pudiera. Ya está public domain. No, pero en otros países creo que sí. Sí, en otros países. Mira, nosotros supuestamente ganando tiempo para que Tico haga el research y el Tico participando en la no, pero yo me acuerdo que en el jardín hasta cerró la laptop y fíjense que... Y no trabó. Y para la Mara que está preparando la portada, ya saben, tienen que poner el logo de Hardy en una esquinita. Sí, lo encuentro. Sí. Bueno. Se le camina el tiempo, señores. Ya vinieron un par, así no, es que apúrense. Ahí se pone la portada. Ya vinieron un par. Sí, un par de personas aquí. Bueno, Robert Williams, trabajador de la compañía Ford Motor Company, se convirtió en la primera víctima mortal de un robot. En enero de 1979, o sea que ahí fue el inicio de Skynet. No, hijo de puta. Ah. De los robots que hacen los carros. Solenoides. Ah, sí, sí. ¿Cómo fue? No sé, se murió. Estoy viendo yo. Lo vio y dijo, ¡qué vergüenza me ha quedado! Me va a quitar mi trabajo, maldito. Y se dio duro y lo mató. Le robó la novia. Como Sheldon, que hizo un programa para que reemplazara a la novia. Sí. Pero, ¿qué decía, Sensei? Robin. Mal. Ya no, ya, okay. Ya se nos murió. Ah, ¿qué decías? Cabal. A huevo, rodoso de Naiden. Se cae. Bueno, continuando entonces con el siguiente tema, señores y señoras. Aquí tengo unos cuantos emails que les daré lectura en este momento. Ey, hoy no sonó redundante. No. Es que esto ya lo dijimos la vez pasada. Tenemos un email por acá de nuestro amigo Daniel Torres y nos pone: hola, geekos. ¿Es algo el señor? No sé, fíjate, pero ha de ser primo. Les mando este email para felicitarlos por su excelente podcast. Soy de Guanajuato, México, y escucho su show cuando estoy en el trabajo y me hace pasar un momento muy agradable. Un momento. Cada vez que veo en el lector del podcast que hay un nuevo show, me emociono y quiero llegar rápido al trabajo para escucharlo. Me gustaría que mencionaran los nuevos animes que están viendo. Yo estoy viendo en estos días los animes de Asura Crying, Death Note, sí, ya sé que es viejo, pero yo apenas lo estoy viendo, y la nueva versión de Full Metal Alchemist. Por otra parte, dicen por ahí, me pasaron la información que hasta el episodio 10, o sea, el 11 ya va a ser otra onda. O sea, el 10 es calcado todavía. Hasta el 10 es calcado. Sí, pues no sé eso, si no, esa me lo contaron, no lo he leído en ningún lado. Realmente no, yo por eso no lo he visto. No, ahorita no está aportando absolutamente nada, menos que no la haya visto, porque así la historia la lleva más rápido. Ah, okay. Bueno, eso por acá. Por otra parte, escuchando que se quejan de su servidor de DNS, yo tenía el mismo problema con mi proveedor de internet hasta que encontré el servicio que ofrecía esta página y problema resuelto por completo. Lo uso desde hace más de un año y es buenísimo, se lo recomiendo. Es gratis, muy fácil de configurar y seguro. La página que menciono es opendns.com. Espero que les sea útil. Adiós y salud, Cerrot. Así que muchas gracias, hey, gracias a nuestro amigo Cerrot. Porque está bueno. Vamos a decirle a Daniel mejor, porque Cerrot aquí en El Salvador sí, se puede malentender. Se puede equivocar por una palabra. Nuestro amigo Oscar Cornejo, a quien conocimos en la convención de anime pasada, nos pone: hola, geekos. Oscar. Bárbaro Oscar. Mandale acá unas figuritas al sensei. Sí. Acá les mando el afiche de la convención que se llevará a cabo en junio. Observen las fechas y si tienen espacio en la agenda. Ciudad Frenética. Nos vemos por allá. El doctor es plomero. Pero va a ser 6 de junio. 21 Uy. De junio. Ah, 21 6 de junio. Del 6. 21 de junio en el pabellón 5 a las 9 de la mañana. En Uy, adelante. Ahora en domingo, no creo. Mira, va a valer más. La vez pasada, esta vez que fueron valía $2. ¿Dos? Hoy va a valer 3. Ah, pero es que es el pabellón 5. Y el día del evento 4. O sea que hay que comprar antes las entradas. O sea que hay que comprarlas para las compras a 3 y vas, pero el viernes, que todavía no es el evento. Los boletos están en el Cibercafé Torre, Cibercafé Torre Fuerte, que está contigo a Omnisport Metro Sur, dice. O sea que bueno, pagan las 4 bolas. En el día del evento, me imagino también. Van o sea, a estar hay que ir a comprarse el día del evento, Torres 4 bolas. Si vas a comprarlo antes del evento, vale $3. Si lo compras en el evento, vale $4. Y después del evento, sí. Más fresco. Sí, sí. Después del evento, más caro todavía. Muy bien. Sí, y hay que ya lo compras por memorabilia. y hay que comprarlo en eBay y por el shipping and handling te la meten. Porque no, hay que mandarlo. Y te vienen el lunes. Es que lo mandan a los estados y regresa. Muy bien, señoras y señores. Está por el lado largo. Así. Algo así como la conexión Shear. Sí. Sí. Armand nos escribe, nos pone saludos, geekos. Este es el primer email que les envío y me encantaría que lo leyeran al aire en el siguiente podcast. En el otro. Ahí en el próximo se lo leo. Y cuando lleguemos al otro, así vamos a ir. Hoy no se fía, mañana sí. Y el tipo, ¡damn it! Encontramos el loophole. Dice por acá, soy un nuevo fan de ustedes. Apenas hace poco los conocí por el premio que según ganaron en el blog de los mejores podcasts. Sí, nos sirvió. ¿Y mi premio? Funcionó ese sitio. ¿Sirvió para algo? Quisiera que hablaran un poco de la próxima serie de Green Lantern, que yo la espero con muchas expectativas, porque según he leído, abarcará todo el universo DC. Además que volveremos a ver a varios personajes muertos. The Black Knight. ¡Muertos! Por así eso que... ha habido tanta matazón en la DC para poblar esta serie. Por cierto, sí, porque todos los que estaban muertos ya revivieron. Sí. Este email fue enviado desde el iPod de Armand. Así que bárbaro, Armand. El siguiente email que tenemos por acá de nuestro amigo Samuel y nos pone... Estimados, escribiéndolos desde la tierra del buen ceviche, de la chicha morada... Y de... Le pegaron en la chicha. Hace frío. De la bailarina topless. La bailarina topless morada. Bájala. No, es que el aire acondicionado está bien helado en este barrachón. La chicha morada. Chicha. Y ahí está Pito Fina. La puta fina, perdón. Ay, ay, ay. Bueno, dice Ide y Max Sumac, de quien ustedes no gozan de sus Perú, alaridos. Sí. No, supongo. Comentario dicho en el capítulo 16. No, ya dice el sensei. No, y el sensei. Ya es la edad. Bueno, sí. Quería comentarles que de las curiosas diferencias semánticas del español latinoamericano, por ejemplo, acá en Perú, para algo muy bueno y de calidad, se le dice que es paja. Al astuto social se le dice pendejo. Por eso diré que los geekos son unos pendejos y recontrapajas, dice acá. Bueno, hablamos aquí. Paja, es cierto. Sí, pero aquí es completamente lo contrario. Sí, cabrón. Es como Antonio. Medio apendejado, pero no tanto. Entre otras cosas, al escuchar a los geekos se me están pegando sus modismos y ya me ven hablando de barcazadas, contando hasta el 16. Ey, me llega que la barcazada, como sea el término, cuando sea gracias parte, a nosotros, se ha esparcido. Cuando sí, sea parte del diccionario, entra el diccionario de la lengua, pues, yo me voy a sentir orgulloso, sí, porque es, me lo inventé yo. Sí. Sí. Me lo inventé. O sea, vos eras el que decías la barcazada. Okay. Pero el término, o sea, barcazada, yo fui la inspiración. Claro, eso sí, sí, no te quita, claro, el mérito. Vos sos la máxima expresión de la persona que dice barcazada. Soy de los Simpsons que decía significado de Homero. Homerismo. Pula Homer. Sí. Bueno, ya contamos ese origen, vea. Sí, en el 16. Dice acá también, además de contando hasta el 16, dice que gozando con mamor, dice. Un beso al amor de mi vida, mi esposa María de los Ángeles y a nuestras hijas, dice. En su último episodio hablaron de los sueños. Espérate, como un beso al amor de su vida y después a María de los Ángeles. No. Y después a sus hijas. Y después a sus hijas, o sea que. Hay un orden ahí. En el último episodio hablaron de sus sueños. Interesante, sobre todo. Para mí, que soy psicólogo. ¡Y güey, puta! ¡La cagamos! ¡Se la cagamos! ¡Esa YML! ¡Ay, güey, puta! Hoy sí. ¡Ay, se cayó el de ese! Jamás vamos a saber qué decía el correo. Hoy yo no me oigo. Acuérdate que había que leerlo en el próximo. Hoy. No, sí, ya hay que leérselo al prójimo. Al prójimo. Bueno, sigue por acá. Y aunque no es mi especialidad, lo mío son los recursos inhumanos más que el psicoanálisis. Mi sugerencia es que tienen que salir más de casa y más todavía de SB Medios, dice por acá. ¿En qué trabajan los geekos? ¿O bien de las rentas del podcast? Ah, sí, sí, no. Sí, sí. ¿Practican algún deporte? Yeah. No. Sí, PlayStation 2. Sí, ese es Warcraft. Sí, es yo sí, tenis y aikido, con orgullo. ¿Cuáles deberían ser los 5 mandamientos? 5 veces a la semana y qué. ¿Cuáles deberían ser los mandamientos geekos, dado que ustedes son sus profetas, dice por acá? Bueno, ¿en qué trabajan los geekos? Los proxenetas, ¿cómo? Yo soy empresario y economista. y trabajo en una empresa de calzado. Ticomán es... mil usos ahí en una máquina. Ah, exacto. O sea, cose, es, hace ruedo. Sí, sí. Es licenciado y con maestría de administración de empresas. Y en julio es... Yo soy ingeniero el, y soy mil usos. Pero más que el tico. Es el last es surviving. El último, el único... De su especie. El de su especie. Pero soy ingeniero electricista, ¿verdad? Sí. Es la única persona también que trabaja para una empresa multinacional en este país. Y Bretomán es... Yo soy ingeniero químico. Yes. Y trabajo en especialista de seguridad, salud y medio ambiente. Yes, sir. Así que eso es lo que hacemos los chicos así cuando nos quitamos los... Las cuando ¿qué? Salimos al mundo real. Cuando quitamos la capa. No, yo me la dejo en la camisa. Ah, por eso es que te veas tan cholito. Te dicen el gordito en el trabajo. El cachetón aquel. ¿Cuáles deberían ser los mandamientos geekos? A ver. Ese creo que lo vamos a tener que pensar. Sí, ese sí. Va a haber un programa especial. Live long and prosper. O sea, créeme que va a tener que ver algo con algún bikini. Uh-huh. Lo vamos a pensar bien. Dice acá, en de opinión. ¿De la gatija parrilla es cacería? Bueno, no, es que hay que filtrar. Este es otro largo, fíjate. En opinión geek, ¿cuál es el mutante más poderoso del universo Marvel? Marvel. Yes. El mutante Fénix, ¿no? Más Fénix. Poderoso. Fénix. Ya no han vuelto a hablar de las Crisis Infinitas ni de Soul Eater. ¿Qué pasó? Dice. ¿Qué fue? Puta, es que realmente Soul Eater como que... Bueno, Soul Eater terminó pero no lo hemos visto. Desde que supimos que terminó, yo no he visto ni episodio. No, es que lo que pasa es que puedo hablar por mí, no por todos los geekos. Y que ahorita estoy retomando los animes debido a que me acabo de dar cuenta la cantidad de programas de televisión live action que estaba viendo hasta el momento. Y ahora que ya terminaron todas esas temporadas, pues tengo un montón de tiempo libre. Entonces espero terminar Soul Eater. No, aquí ya termina Soul Eater. Un comentario. Ay. Alguien está poniendo aquí. Santos, ¿no? No era gay, dice. Estaba muy en contacto con su lado femenino. Era un hetero gay. No sé de qué estaban hablando, pero vayan al IRC y se pone divertido. Particularmente, y ahora sí terminando, quiero saludar y felicitar a Omar Man por la producción del podcast. Muchas gracias por darnos la posibilidad de escapar por una hora y media de eso atención. No, eso no lo veo escrito en el mail. Sí. muchas gracias por darnos la posibilidad de escapar por una hora y media de la atención diaria de este mundo tan agitado. Es hora y media, es la expectativa. Sí, que no es lo que le dice la esposa. No, mi amor, no me hables por hora y media, que voy a ir a los hijos. Y nos saca la hora. Para y lo adelanta. Y para todos los chicos, sepan que cuentan con un amigo en esta parte del continente. ¡Salud! ¡Hey, gracias! Su pata, Sam. ¿Viste que sos... Gracias, Sam. Están diciendo que sos ingeniero químico. No, cómico. Cómico. Alejandro Flores nos pone acerca de Fables y Rumpy. Mi hermana me decía que yo sí era ingeniero químico porque de físico no tengo ni mierda. Yeah. Hola, geekos. Felicidades por su día, el Geek Pride Day, que fue el 22, parece. Me gustaría que hicieran un programa dedicado a Fables. Eso sonó a arco. El de Fábulas lo hicimos así. ¿El 16? No, Geek Pride año, Day. Es el... Ah, no, es el 25, es hoy. ¡Felicidades! Ah, no, fue ayer. Ayer. No, pues no. Ya pasó. Geek Pride, ya pasó. Bueno, ayer me sentí orgulloso. Me gustaría que hicieran un programa dedicado a Fables de Bill Willingham. En algún programa pasado lo comentaron. Y fue por eso que la empecé a leer. Años. Tenemos que comentar el fin de la guerra. ¿Hay alguna noticia? Estamos esperando que el Ticomán lea esos paquines. De la serie. Apuntar ahí en las cosas que vamos a hacer algún en día, este episodio. Cambien el tema. ¿Cuál historia les parece la mejor de Fables? Ahí este verso. También las primeras, me gustó. Lobo Feroz y Wolverine. Lo primero de que era el misterio de quién mató a la Rose Red. Animal Farm fue buena también. Por cierto, nos manda un enlace. Lo de los soldados de madera, poches. A un sitio web que se llama runp.com que te dice cuáles son las partes de las películas, sin dar spoilers, en la que podés ir al baño a hacer pipí y regresas y no te perdes de nada importante. ¡Qué vergo! Entonces cuando estás así, que ya estás hasta apretando las piernas así, ya puedes ver ahí en tu iPod runp.com la película tal. Sí, ahorita puedo salir. ¡Damn! Quiero ver, por estar buscando el Pues estar buscando el sitio se te pasó, ¿eh? Es más, hay ciertos lugares, ciertas películas, cuando ves el review que te dice, anda al baño and then go home. Ya ni regreses a verla, pura basura la película. Por último, dice aquí, ¿han intentado algún sistema similar a PayPal para que realizamos donaciones? No, tratamos ya, con ya PayPal no y no funcionó. Con mis sentimientos de esa teníamos. Forma, pero vamos PayPal. A probar con este que nos acaba de mandar NetTeller. No, pues, sí, yo creo que en todos los países del mundo está Citi, nos pueden depositar ahí Simón. Directamente. Ey, hicieron una portada, dicen, ¿cómo la panda? Mándela a comicicos@gmail.com y aquí lo vamos a ver en este momento. Por cierto, Jerónimo Román Snowball nos pone: hola, espero que estén con bien. Le mando la dirección de mi blog. Se aceptan sugerencias, aportaciones y críticas. Y es herosnowball.wordpress.com. Pondremos el enlace en el blog. Y creo que se nos acabó el tiempo. Carlos Jiménez. Oh, no, wait. Carlos Jiménez. Tenemos que. Portada, portada. Sí, tiene portada. Tenemos que leerlo. Está la portada. Carlos Jiménez nos pone: hola, Kiko. Acá les mando otra portada para su consideración. A ver si así leen mi mail. Quería comentarles que espero con ansias su capítulo de La Legión, porque soy un gran fan de este grupo. Ya se aplica el título. Según él, hablemos de esto porque nadie lo conoce. Sí, nadie sabe esto. Los leo desde que salían en los cómics chiquitos producidos, creo que en México, hace unos 20 años atrás. Ahí aprendí a conocer bien a los personajes y los seguí en todas sus personificaciones. Ya siento el mail del siguiente programa. No, ¡qué mierda todo lo que digo el Tico Magespa! Te derrota todo el siguiente episodio. Esto no era así, sino que sí, me encantó la época de Levitz. Giffen fue mi favorita. Los seguí hasta que crearon el planeta de la Legión y ahora con la nueva Legión, que empezó con Supergirl, creo que está en uno de sus mejores momentos. ¿Cuál es? Aunque pienso. Espérate, ¿cómo se llama el que está? Es de Carlos Jiménez. ¿Hubieras visto la cara del tico que nos volteó a ver? ¿La neta? Carlos Jiménez, llámanos ahorita al Skype. Pero ya. Carlos, me tenés que mandar un mail para la próxima semana diciendo los mejores paperbacks o las mejores historias que vos recomendás leer de La Legión, porque al tico ya le hice la pregunta y me cambió el tema. Sabe. Y también incluí por ahí cuáles fueron los comentarios que más te disgustaron de lo que va a decir Tico Man. Por cierto, dice acá, pienso que con este embrollo de Legion of Three Worlds va a pasar algo definitivo que los va a cambiar por completo hasta que lo deshagan. Espero sus reviews y luego comentaré en el foro si alguna vez Superman se digna darme una contraseña. Sí, vamos a... mira, Carlos Jiménez, métete con Adak. Espero poder conocer más cosas de mi grupo de superhéroes favoritos. Saludos a todos. Y long live. Ah, mira cuánto va a conocer. Espérate, y ahora vamos a ver la portada número 7 de la que nos ha vendido el día de hoy. Ahí está, mira. Está buena, mi. Mira qué chiva, ahí está Julio. Sí. Ya, espérate, yo no me... Aquí está Bob. Ya me vi. Ah. El sensei en el cleavage de la Saturn Girl. Ah, sí. Míralo. Está bien cómodo. Está haciendo un motorboat. Ah, sensei, hoy. Nice. Hoy dormís en la terraza. Sí. Y si no, en el garage. Está bueno. Mandásela al agua. Sí. Muy bien, señoras y señores, aceptamos portadas de Open Mic Night. ¡Oh! ¡Marcos Ramos nos pone otra portada! ¡Número 8! Geeko, les mando la portada, la verdad. Soy otro newbie en esto, dice por acá, y es Legion of the Superheroes, episodio 216, comicicos.com. ¡Wow! ¡Qué buena está esta también! Tengo que poner galería de portadas. Sí. Señoras y señores, estamos... aquí. Ahorita de las 8 que nos han mandado la disputa, ahorita está entre estas dos. Sí. Bueno, vamos a tener que decidir fuera de micrófono. Señoras y señores, continuamos con el show, porque si no, no terminamos. Que mandaron un 8, a todos los que nos mandaron emails. Y ahora continuamos con una seccioncita que nos gusta mucho y que se llama... El tema principal. Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Justo cuando el Firefox se trabó y me... ¡Ah, gustó. Sí, Julio! Te tardaste mucho con los mails, así que para mientras voy a tener que perder tiempo. Ah. Yo tengo una. Dale. Yo quería ver qué iba a decir. Sí. La reí. No, de que estaba viendo Comic Book Resources, la columna que sacaban todos los lunes, que se llamaba Lying in the Gutters. Es una... mintiendo en los chambres. Sí, es de chambres, de sobre la industria de cómics. Ajá. Llega a su final. Julio se suscribió al RSS. Sí. Empezó a leer los Twitter del bicho. Esta duró 15 años. No. Ya lleva 15 años. Pero no hay en Comic Book Resources. En Comic Book Resources lleva 7 años. Ah, ok. Yo me acuerdo cuando la comencé a leer ahí. En otros sitios y en otros hogares que tuvo así a través de los años. Ajá. En tu casa llegaba a escribir, sí, Rich Johnston. El chamaco este Rich Johnston, pues ha estado continuamente todas las semanas. Puta. Por 15 años. Tremendo. Pero le pagan por eso. Obviamente, le pagan, pues. No es... Oí, Omar. Y esta columna, la que salió ayer, es la última. ¿Y qué chambre contaban? ¿Algo interesante? Contaban algo sobre los derechos ya de... ¡Ya me cancelaron! Sí. Cierto, ¡maldito! Me despidieron. Los rumores son que me van a descontinuar. Y todavía me deben. No, sino que habla un poco de los derechos de Miracleman, a ver quién los tiene. La conclusión es que a saber quién los tiene. Y ya. Y habla un poco sobre lo que va a hacer. Él se ha metido un poco a escribir cómics. Y yo creo que a eso le está tirando a dedicarse por un momento. Así que bueno, hey, esta yo la leía regularmente, es muy buena. Yes. Así que va a ser una lástima que ya no va a salir. Ay, Julio, ya. Ok, los geekos están en contra de las pruebas nucleares de Norcorea. Yes, nos oponemos. Yes. Mandaremos lástima, no, a los no podemos Gundams. Hacer nada al respecto. Y además, desde el sol. Hoy en la radio mencionaron algo bien interesante. El locutor estando en el cine viendo una película, esperando que comenzara una película, pasando las extras de esto que pasan una serie de extras. Como trivias. No como trivias, pero. Como una casa productora, digamos, Paramount Pictures, las películas que van a traer ellos, cortos de la misma. Que era un solo Paramount, las películas que vienen, sí, que era Transformers. Algo así. Sí, que hasta salió Star Trek cuando íbamos a ver Star Trek. Sí. Pero no era ese, porque tenía un niño de 8 años a la par, que cuando vio que salía una escena de Sherlock Holmes con Downey Jr., dijo... Ajá. ¡Ey! ¡Tony Stark! Y después aparece una escena de otra película con Tobey Maguire y Spider-Man. Oh, ¡mami, shit. Esa película la quiero venir a ver! Okay. Hoy sí, noticias, ya logré. ¿Ya cargó la página? Ya cargué la página. Sí, gracias a Dios. Hoy sí ya vienen las cosas buenas. Publicaron los números de ventas. Bueno, no los. Estadísticas de ventas de consolas de videojuegos para abril en Estados Unidos. Y lo interesante es que la PlayStation 2 le ganó en ventas a la PlayStation 3. ¡Qué patético! O sea, hundiéndola más. ¿Y eso es venta de consola? De consolas. Mencionan que los dos primeros lugares lo tiene Nintendo. Sorpresivamente, el primer lugar no es el Wii, sino que es la DS. El segundo es el Wii. El tercero es la nueva versión del DS, el DSi. DSi. Latino. En cuarto lugar, la Xbox, que ha bajado un poquito del 360. En el quinto está la PlayStation 2. Espérate. Primero dijiste... El 10. 10, después... Wii. Wii y después DSi. DSi, sí. O sea, los tres primeros en Nintendo. Los tres primeros. Wow. En el quinto, la PlayStation 2, que subió 50% en sus ventas debido a la reducción de precio. ¿A cuánto está ya? Está como en 100. Y no, así que ya... Y te lo dan, 75, perdón. Sí, 75 y te lo dan. Sí, no, por eso en 100 si compras con juego. Creo que uno de los bundles es el de Batman, Lego Batman. Y abajo, y al final, ya vienen la PlayStation 3 y el PSP. Tal parece de que también la gente está aguantándose comprar los pocos que tienen interés porque ya va a venir la nueva versión de PSP. La i3, donde se tiene que anunciar, se espera que se anuncie. Reducción de precio en la PS3 y la nueva versión del PSP. Ojalá. Y un Xbox que no se arruine. Error 75. En otras noticias, no son de cómics aún. Está en producción una nueva versión de una película para Buffy, la Vampire Slayer. Lo interesante de la noticia es que Joss Whedon no está relacionado a la nueva película. It's gonna suck. Quieren hacer un relanzamiento totalmente nuevo, en el cual ni siquiera va a salir Willow, Ángel, Xander o Spike. Ninguno de los personajes de soporte uh-huh. conocidos. Entonces, o sea, que Whedon no era el creador, ¿no? Sí es el creador, pero los derechos de la película aún los mantienen el productor y director de la película de cine. Okay. Entonces lo pueden hacer la película, explican acá sin intervención de él. Posiblemente le tienen que pagar algún tipo de regalías. Pero si el tipo es un genio escribiendo, ¿por qué puto lo quieren dejar afuera? Ya ves, no quieren compartir más pistas, seguro. Además, es decir, todos los seguidores de Widom, los fanáticos, están absentos. En contra. Noticia secundaria, la tira cómica que aún se publica de Spider-Man en los periódicos, uh-huh. Que aún escrita por Stan Lee, decidió... Mala, por cierto. No muy interesante. Es que bien childish, man. Bien... Es que nunca pasa nada. O sea, uh-huh. nunca ves así, ah, usted es la pelea de no sé qué. No, siempre que... Spider-Man contra un ladrón. Ajá. Uh-huh. Stan Lee ya decidió volver a presentar a Peter Parker casado con la Mary Jane. Desde enero de este año habían hecho a un lado el matrimonio, no sé cómo lo habían explicado, pero simplemente no estaban casados. Y en el episodio, en una publicación reciente, no tengo la fecha a la mano, pero fue una de domingo, pone una pequeña nota diciendo: atendiendo numerosas peticiones por sus cartas y correos, he decidido que la desaparición del matrimonio de Peter Parker fue un sueño. Y así termina esa tira cómica con Peter Parker despertándose diciendo, y Mary Jane diciéndole, esposo, despierta o algo así. Qué bueno estuvo anoche. Les comentaba también al comenzar el episodio que sigue la polémica alrededor de la película de Last Airbender. Uh-huh. En este caso por el casting, que en su mayoría son personajes caucásicos. Y sale una foto del niño que hace del Airbender. El traje está muy bueno, a mi parecer, a pesar que yo no veía la serie. El problema es que lo veo. La historia es, todas son personajes asiáticos. Entonces están criticando que tendrían que haber utilizado personajes asiáticos. A lo mucho, a unas personas han contratado, hicieron casting de alguien que sale en la película Slumdog Millionaire, Dev Patel. Sí, el... Es el mero mero, ¿no? El protagonista. El protagonista, ok. ¿Sabe para qué papel? De Patel. Ah. No, pero por lo menos esa foto que tenés ahí de Ang, o sea, niño, pues que él durante la serie, de esa edad se mantuvo en toda la serie. Ajá. Muy gordito. Era más desnutrido. ¡Pero sí, hijo! Okay. Uh-huh. Y finalmente, invitando al sensei que comparta con nosotros el final de la batalla por el capuchón. ¿Ya lo leíste, sensei? Ey, el número 3 no lo leí. Espérate que... Pues que tenía un par de problemas. ¿Sensei? ¿Sensei? Okay. No sé si él nos oye, pero dice okay. Que estás, por señas te está hablando. Sí. Uh-huh. Bueno, pues dale con la siguiente chat. Sección. Dejemos para él. Bueno. Sensei, habla. Ah, pues sí, la cardita. La siguiente sección es el... Box Office. Ey, no, esa nueva sección. Sí, salió mejor este. No, estaba mejor el otro. Sí. Voy a hablar con los músicos. Hablar con el productor, sí. Bueno, Rampas, decirle que no te gustó esta versión del Parapá. Sí. El box office. Bueno, no sé cuál quieren que lea. ¿La versión de 3 días, o sea, de viernes a domingo? ¿O el dato de todo el fin de semana largo que tuvieron? Todo el largo. Entre más pisto, mejor. Memorial Day. Ah, ¿no fue el día de los comiquicos? No. Orgulloso, sí, entonces. También. Geek Pride Day. De los geekos creídos. Y por eso le dieron vacaciones. Todos orgulloso. Sí, no, lo que pasa es que este año coincidió con el Día de la Memoria. Y como los geeks tienen buena memoria, normalmente. O sea, sí, siempre preparamos. Un feliz. Vaya, pues. ¡No, me lo aclaman! ¡Ah! Te acordaste. Bueno. Es que le falló la memoria. Sí. La número 5 fue Dance Flick, que esto suena a parodia de los High School Musical y tal. La número 4 fue Ángeles y Demonios. ¡Puta! Hizo 27 millones. Hasta el 4 cayó, si fue el 1 la semana pasada. Cayó en 4. La número Wolverine se lo pisó. 3, casi. La número 3 fue Star Trek. Hizo 29 millones. Ya se dio vuelta. 191. ¿No? Se dio vuelta. Porque... Se dio vuelta. Ajá. Se dio vuelta. No, bueno, sí. Sí, la semana pasada fue Ángeles y Demonios y segundo fue... Estaba abajo. O sea, tuvo una caída mayor Ángeles y Demonios que Star Trek. La número 2 fue Terminator Salvation en su debut. hizo 51 millones. No está mal. En todo el fin de semana. Pero como esta debutó... Está mal. Porque para fin de semana largo. Porque era miércoles. Fin de semana, sí, tenés largo, razón. Hizo menos... Que los que hacen solo sábado y domingo. Hizo menos que Star Trek en su primer fin. Y por no, cierto, lo es que los reviews viernes, de Loki es que está fea. Está en total lleva 65 millones. Okay. Sí, la de Terminator. Uh-huh. Sí, okay. Los reviews de Loki es que no está muy buena. Pero no mala. Tu novia, la Verica Belmont, no le gustó. ¿No le gustó la Verónica Fenn? Yo no la voy a ir a ver, mierda. A la Veroniquita yo le voy a ver. Dale. No, dicen que parece que debutó mejor que la 3. Es que la 3 es como insignificante. ¿Mejor que la 3? Yo creo que el... No, para el sí, fin de semana de 3 días creo que es, quedó abajo. Bueno, la cosa es que hizo 51 en estos 3 días, en total lleva 65. Y la número uno fue Noche en el Museo, Batalla por el Smithsoniano con Ben Stiller. ¿What? Esta hizo 70 millones. O sea, le pegó una gran cachillada a la gran taleguiada. Sí. Pero, te explico. Hizo más que Star Trek en su primer... Hizo 60 Star Trek en su primero. Sí, hizo más que Star Trek. Bueno, pero es un día más. Este es más mainstream también. Uh-huh. Sí. Acordate que es todo público. Atrae familias completas, mientras que Terminator es... Y yo la quiero ver. ¿Cuál? ¿Terminator o ambas? O sea, Terminator la quiero ver. Pero La Noche en el Museo la quiero ver también. A mí no me gustó la primera. A mí sí me cagó. Entonces... Ya la voy a ir a ver porque... Pero la voy a tener que ir a ver. Voy a llevar a mis hijas. A ver, que la llevaste a ver el heavy metal. Sí, me tengo que... Me tengo que rezar, sí. Sí, sí. Estás en deuda con ellas. Wolverine. Sí. ¿Qué? Wolverine. Belverine. Esa quedó en número 6. ¿Y un total? El total que lleva... Bueno, hizo 9.9 millones fin de semana pasado y ya lleva 165 millones. ¿Y Star Trek cuánto lleva en total? Costó 150. Creo que ya lo pasó. El Star Trek 191. Fíjate que ya pasó a Wolverine con una semana menos. Aquí está la Veronica Belmont cuando juega World of Warcraft. Hey. Es un en Tauren. Es una vaca. Hey, Tauren Hunters, ¿verdad? Okay. Y las tetas. Y Dragon Ball. Las ubres. A ver, que no la veo aquí. Ahí está, así no me gusta la Verónica Belmont. Este es un World of Warcraft porn para Tico. Lleva. Está en la posición 33. Que juega para el Horde, fíjate. Lleva total 9 millones. 9.3 millones. Joder, o sea, yo me sentiría. Si algún día llego a tener 9 millones, sería excelente. Paloma. Pero. Para una muy. ¿Y cuánto costó? No y la irán a traer aquí al cine, yo creo que no. Fíjate. Dragon Ball ya vino. Sí, la fuimos a ver. ¿La fuiste a ver o no fuiste? No. No fuiste con nosotros. Quiero ver la otra de... No, ya ni aparece en la lista la leyenda de Chun-Li. Esa se me había olvidado por completo. Es que esa sí no vino, mira. No, esa sí ni salió. Vaya. Ni salió. A ver qué otras notables hay aquí. Mira, y la que había salido en solo dos cines, ¿cómo se llamaba? Ah, Big Man Japan. Big Man Japan. Esa no, ya desapareció, sí, muy poquito eso. Mientras el Tico sigue buscando, recuerden, este fin de semana la que viene todavía. Es Up de Pixar, Disney. ¿Pero allá o aquí? Allá. Aquí todavía no. Aún no dan fecha aquí. Y esa va a ser en 3D. Es en 3D también. Que los extras me hacen así. Ya viste que van a relanzar el fin de semana pasado Bolt en 3D. Sí, acá, ya lo hicieron. Fin de semana pasado. Para los que no saben, aquí en El Salvador los teatros con tecnología 3D los acaban de reconfigurar. Empezó con Monsters. Entonces, con Monsters. Monsters versus Aliens. Aliens fue la primera que lograron presentar en. Después los Jonas Brothers. La única que he visto en 3D. Y bueno, Up. Y qué bueno que va a salir. Y ya. Bueno, ahí está Coraline todavía. Puta, no entiendo. Puta, ¿eh? He hecho un vergola eso. Yes. Así puro conejito. Señoras y señores, continuamos con el show. Y ahora tenemos para ustedes. La carnita. Y esta es la Legión de Superhéroes. Adelante, Tico Man. No hay música de introducción. Búscala, güey. Como no, ya la hicimos, no la escuchaste. Es por... Esa es la segunda versión que nos mandó. Esa no es música. Es que venía en cassette. Se lo comió. Se lo comió el VH. Eso es lo único que pudimos rescatar. Con Squash. Squash. Bueno, la Legión de Superhéroes, esa tuvo su primera aparición en los años 50, sí, bueno, específicamente en 1958 en Adventure Comics 247. Wow. O sea, realmente no fue que debutó como un equipo completo, sino que eran personajes, los primeros que salieron, equipo, ¿eh? Los primeros que salieron fueron personajes que eran parte de una historia de Superboy. Uh-huh. Eran tres los originales, Saturn Boy, Lightning Lad y... era Cosmic Boy, Lightning Boy y Saturn Girl. Ellos venían del futuro, obviamente, son teenagers del año... del siglo 31. Y formaban parte del club de superhéroes llamado la Legión de Superhéroes, obviamente. Entonces, ellos querían... su inspiración para crear este club fue Superboy. O sea, que las chicas también deben haber sido bien así, que de sí. Felices del Lorín, como decimos. La Legión de Puta. Te llevo la Legión de Puta. Pero solo eran una chera la que yo. Bueno, la cosa es que ellos... las otras eran así todas. Que las otras no eran putas. ellos... las otras no cobraban. Se lo regalaban. Eran zorras. La intención de esta historia era simplemente, están estos chamacos aquí, pasa una onda, básicamente fueron inspirados por Superboy y lo quieren hacer miembro honorario de este club. Pero a la gente le gustó tanto la idea y más que nada, más que los personajes, creo que les ha de haber gustado la idea de todo un club entero de jóvenes con poderes y cada poder más loco que el otro. Entonces... ¿Los X-Men? Pero esto fue años. ¿Años antes? Años antes. Ah, ok. Entonces, siguieron apareciendo en la... siguieron apareciendo siempre como estrellas invitadas en el cómic de Superboy. Pero en Adventure Comics número 300, esto fue en 1962, se les dio ya espacio regular en el cómic de Superboy. En Adventure Comics. O sea, no era muy bueno, el espacio era así medio. Regularon. Ajá. O sea, ya se empezó a llamar Superboy in Tales of the Legion of Superheroes. O sea, ya salían de fijo, pues. Ajá. Entonces ahí se empezaron a expandir el elenco y todo, y empezó la avalancha de personajes. Sí. Puta, porque sí, estos son millones. O sea, este es una legión. Ahí cada quien tiene sus favoritos, me imagino. Son miles de personajes. Por cierto, esta fue... El equipo fue creado por Otto Binder y Al Plastino. Ese fueron los... Al Plastilino. Los creadores del cómic en que aparecieron la primera vez. Y Otto Binder, estaba leyendo, este chavo es bien paloma. Vamos a hacer un... ¿Conoces tus artistas? Lo vi de chulo. Fue... prácticamente escribió toda la línea de cómics del Captain Marvel. O sea, pasó de la DC, se fue a Fawcett... Y ahí escribió todo Shazam. Y ¿todo qué, perdón? Shazam. ¡Ah! ¡Ah! Y él escribió una historia. Ese rayo cayó bien lejos porque se tardó en oírse. Calculemos la distancia. Calculemos la distancia, Julio. Escribió una historia de ciencia ficción que se llamaba iRobot. Ese es Isaac Asimov. Antes, o sea, que Isaac Asimov. Y fue la inspiración de la historia de Isaac Asimov. No, güey. Sí. Léanlo. Está ¿lo oyeron primero en Ugico? Está en internet, tiene que ser cierto. Ese hubiera sido un buen trivia, fíjate. No. Eso, se hubiera dado cuenta el tico si hubiera leído antes el material, vea. Lo acabo de leer ahorita. Bueno. Si te lo mandé antier, tico. Sí, ya ves cómo está de mala la calidad de lo que me mandaste. Que te cayó el día en eso. Bueno, la legión... Y eso que la mamá es dentista, imagínate. Por favor, Omar. Sí, ¿verdad? Espérate, pues. ¿Qué estoy poniendo el... ¡Toma! Es que Don Ramón cuesta. Una vez se acuesta ahí a levantarlo. Es que está igual que el sensei que distraen. Es que sí, está todo tullido ya. Con la masita de Behavior. bueno, en el Adventure Comics 346 empezó Jim Shooter. Él tenía 14 años en este momento. Él mandó una historia así prácticamente de la nada. Y en esa edad se convirtió en el escritor regular de la Legión de Superhéroes. ¿Cuánto tenía? Tenía 14 años. ¡Puta! Sale que la primera visita que hizo la DC tuvo que ir con la mamá. Porque no podía manejar, no podía llegar a... Y cuando lo vieron, pues sos el escritor. Y sí, bueno, puta, bueno, pero esa es otra historia. O era muy buen escritor, muy o por eso escritor. Es que nunca me han gustado las, no me ha llamado la atención las, la Legión, fíjate. Era muy buen escritor, al parecer. Pero bueno, la última aparición de la Legión en Adventure Comics fue 380, el número 380. Y prácticamente tomó el título Supergirl. Entonces, primero los relegaron a historias secundarias en Adventure Comics. Y después los pasaron a Action Comics, siempre como secundones. Entonces, estos tuvieron al fin una serie ya de ellos, que se llamaba Superboy, protagonizada por la Legión de Superhéroes. Siempre saliendo del cómic de Superboy de esa época. O sea, estaba Superboy, después... Le cambiaron el título Superboy con la Legión de Superhéroes y ya salía. Mira, ¿y por qué no nos contás de qué se trata? ¿Mm? ¿De qué se trata la Legión? Bueno, son adolescentes. Vergo hijos de puta. Sí, es que son cachimbo hijos de puta. Pero uno por uno, va. Es como los es como los X-Men de los Los X-Men de DC. Esos son magos. Cabal, ya comentamos los primeros tres. Cosmic Boy, él es él tiene poderes magnéticos. Está Lightning Lad, que tiene poderes eléctricos. Salud. Saturn Girl, que tiene poderes telepáticos. Y a partir de eso fueron saliendo los clásicos, digamos, que ahí está el Camaleón, está Ferro Lad. ¿Qué más? Está Karate Kid, antes que saliera la película, ya tenían Karate Kid. Sí, y se paraba así en una patilla y con... Sí, sí, sí. Este es uno que es un... El paso es, decimos. Arte marcial nivel 14. Y ponerle que Batman está en 12. ¡Puta! Sí, sí, la verga. Pero en este último crossover... ¡Pero si lo deja ir! Ah, no. Mira, sí. En este último crossover... ¿Lo deja vivo? ¿Cómo JLA? Se llama? De Lightning Saga. Uh-huh. Que hubo con JLA. Batman le da duro. Ah, no. Sí, lo logra distraer así. Y atrás de él estaba... ¿cómo se llama este? Black Lightning. Ay, pensé que era Batichica y hizo... ¡Woo! No, pero no fue Batman solo. No fue Batman solo, cabal. No, a Batman lo tenía, sí. Sí, eso lo le hizo, guau. Ya. Yeah. No, Batman la sudó ahí. La sudó, el que sudó. Imagínate. La picholeta. ¿Era eso o es que mojó el calzoncito? Oh, yeah. Trae el batipañal, Robin. ¡Santos así lo dijo! Ya yo esperaba que se tardara más a llegar a este estado. Bueno, entre otros notables está Brainiac 5, que él es descendiente de Brainiac. ¿4? No, de Brainiac, el enemigo de Superman. Mm. Él es un del planeta Kolua. ¿Kolua? Kalua, sino Kolua. Y es un intelecto nivel, no sé qué putas. O sea, ajá, que es más inteligente que Batman, que las putas. Sí. De ahí, ¿qué más? Más inteligente. Pero mira, es orgánico ahí o es una computadora como es los demás Brainiacs. Es Cyborg. Tiene sus... Cyborg. Pero él es el inventor de la Legión. O sea que su papel... ¿Porque se inventó a la Legión o inventa cosas para la Legión? Inventa cosas para la Legión. La inspiración de la Legión es Superboy, que en las historias de Superboy de esa época lo que hacía era que viajaba en el tiempo, iba al futuro, pasaba tiempo ahí, tenía aventuras con estos amigos... Tenía aventuras. Y cuando le cobraban la tarjeta de crédito, se venía otra vez. Se venía el pasado. De los Kent. Tuve una aventura. Bueno, entonces ellos siguieron. Puta, hasta. Deja ver. Prácticamente hasta 1900. ¿Cuándo fue? Año cero. Zero Hour, perdón. 1994. Hace 2009 años. No, fue en 1994. En esa época. Sí, 1994. Un poco antes de esa época. En 1989. Ahí estaba en colaboración Paul Levitz, lo que mencionó aquí nuestro hoy escucha, dibujando Keith Giffen. Y en estas historias lo que hacen es de que a Superboy lo quitan de la continuidad de la Legión. O sea, ahí hubo un problema que fue causado por, ¿cómo se llama? Crisis en la pensión. Conflictos internos. Fueron conflictos internos entre los editores de Superman y los que estaban haciendo la Legión. Entonces ellos dijeron, no, miren, no nos gusta cómo están utilizando Superboy, así que lo vamos a quitar de ahí, ya no hay mención de él. Entonces ahí se pusieron un problema, porque la inspiración de la Legión de Superhéroes había sido Superboy. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué iban a hacer? Entonces trataron de arreglarlo con unas paradojas en el tiempo causadas por uno de los enemigos de la Legión. Trataron de reemplazarlo de tal forma de que no era Superboy la inspiración, sino que había sido otro kryptoniano que se llamaba Mon-El, que también había aparecido ahí. Pero al final como que eso les no le funcionó y empezó a decaer la popularidad de ese título hasta que llegaron a Zero Hour. Ahí creo que el, no me acuerdo si fue Mon-El o Ultraboy, que le dieron su cachimbazo al Time Trapper, que era el enemigo que había causado todo esto, y todo se pone blanco. O sea, básicamente borraron esa línea de tiempo de la existencia y hicieron el primer reboot de la Legión de Superhéroes. Fíjate que algo tiene que ver, me imagino que la DC llegó un momento de decir, creo que fue con el reboot de Superman, que Superboy no tuvo aventuras en Smallville. Sí, ¿no? correcto, porque ya llegó a ser Superman hasta su edad adulta, ya no era... Ajá. Yo creo que por ahí iba el tema, que ya no querían aceptar o utilizar nunca más la imagen de un Superman. Ajá, y más que los había estado demandando la... La familia. La familia de Siegel, creo que era. Bueno, pero... Después de ese reboot, lo que hicieron es, ya era, ¿cómo se llama? Dan Abnett y Andy Lanning eran los escritores de este reboot. Era un enfoque un poco más humorístico. O sea, era bien light. Y le cambiaron un poco, como que estandarizaron los uniformes, porque antes cada legionario tenía su propio uniforme, no tenía como look. O sea, no era uniforme. No era uniforme, cabal. No era un look realmente estándar. Sino que aquí lo que hicieron fue que actualizaron un poco, ponerle que los nombres ya no era todo no sé qué boy y no sé qué lad o las, le decían a las cheras, ¿verdad? Sino que hoy como las que, cheras. Las cheras. O sea, hoy ya tenían más nombres de superhéroes, digamos. Por ejemplo, Lightning Lad era Livewire. Por decir algo. Okay. No digo que todos eran mejor, pero sí. Pero sí hubo cambio. Sí, porque suena a sitio para hacer downloads. No, ese es Firewire. Y es LimeWire. Ah, perdón. Bueno, eso, esa serie duró hasta el año 2000 realmente. Al final de esta serie la Legión se deshizo y un grupo de legionarios desapareció por un como portal espacial. Fueron transportados bien lejos en la galaxia, así tipo el Star Trek Voyager. Entonces salió una miniserie de 12 paquines que se llamaba Legion Lost, que eran las aventuras de estos legionarios mientras trataban de regresar a la Tierra. Y eso salió antes que la serie de televisión Lost, fíjate. Sí. ¡Oh! ¿Ya ves cómo todo se está conectando? 2000 al 2001. Mira, yo creo que Nostradamus la escribía. ¿Nostradamus? ¿Usted? No, yo no. De ahí... el 2001 lo siguió Legion World, que era como la historia del otro lado, qué es lo que estaba pasando con los legionarios que sí se habían quedado mientras los otros estaban perdidos. Tomaban café, iban al cine, shopping, se despertaban tarde. Bueno, de ahí, después de eso, hubo otro reboot que le llamaron el Threeboot. O sea, salió una nueva serie ya escrita por Mark Waid, dibujada por Barry Kitson. Esta serie, pues ya... Yo creo que no explicaban nada, me. sea, no, no explicaban nada. O sea, le valió el despido. No, eso suena que no, o sea, simplemente, llegaste a leer esa parte. Una nueva aventura. No, es que empezó y ya, hey, oh, nuevo origen, va. Vergón. Y como que le cambiaron un poco el enfoque, ya no era la inspiración basada en Superboy, sino que el enfoque era que esta era más como ciencia ficción, que esta era una sociedad futura complacente. O sea, ya la gente estaba muy dependiente de la tecnología, aceptaban demasiado cualquier regla autoritaria. Los adolescentes los veían como o sea, no tenían como derechos de ciudadano. Los tenían bien restringidos, entonces... Igual que aquí. No, pero este es ya casi por ley más... o sea, era más opresivo. Entonces, la Legión no era tanto una organización como un movimiento social. Era un gang. Entre los... Una pandilla. No, es como... ¿Cómo decirte? Como este guatemalteco que metieron preso por Twitter. Uh-huh. O sea, que se armó un movimiento. Guatemalteco era. Sí, era Chapín. ¿A cuál? Voy a leer las noticias. Este chavo, o sea, que se armó un movimiento así social. Entonces, la Legión ya no era tanto una cosa con cuarteles y organización y todo, sino que era algo subterráneo. Era algo subterráneo, era algo ilegal realmente. Tenía una cueva y era un cuartel. Tenía que mantenerse muy original idea. Al margen de la ley. Y su inspiración era Robin, ya no era Superboy. Puta, era un culardo. Entonces, como que el enfoque de ellos era, hey, nos vamos a revelar. Es que fueran negativos de foto. Y que había unos negritos. Josafat dice que para mí que Julius compra la Legión y por eso es que la han cancelado tantas veces. Sí, llevaba varios títulos. De veras, no, otros cancelaban, que compraban. Entonces, esta realmente empieza y ya ha progresado de eso a hacerse ya un equipo formal. Pues, o sea, ya ha regresado un poco más a ser un team de superhéroes. Ponerle que le reconocieron el estatus hasta que salvaron la Tierra. No sé qué diablo. Es que eso es como importante, ¿verdad? Sí, deberían. Así, eso que varias invasiones las lograron repeler, entonces ya se les dio estatus en los United Planets. Ya vivo, nos van a atacar. Bueno, después, entre medio de esto, o sea, salió el Three Boot, pero al mismo tiempo salió un crossover. Bueno, no fue ni crossover, sino que fue una de la primera historia de la... No, de las primeras historias de esta nueva serie de Justice League, que se llamó The Lightning Saga. Bueno, sí, realmente fue un crossover entre Justice League y Justice Society. Entonces salió Lightning Saga. Esto era... salía la Legión. No, o sea, cinco... miembros habían viajado viajaron en el tiempo. En el tiempo a nuestra época. En nuestro tiempo, pero en esta pasa algo bien raro, porque esto pasó después de las crisis infinitas. Pasó algo raro. Que Superman se acordaba de esta Legión y haber pasado tiempo con ellos, y estos son mis amigos, que yo en mi juventud, que en mi juventud no había mis gente... años rebeldes. No había gente con poderes que me enseñaran a lidiar con... ¡Ay, esta bicha me la pisé! Estos cambios, yo creo, tal vez. Entonces, que yuca. Una gran lata de leche nido la recibió. La cuenta, la bicha. Ajá. Entonces, sale que sí, que yo fui al futuro, ahí pasé grandes aventuras. Ellos me enseñaron a ocupar mis poderes realmente. Así todo nostálgico. Entonces, y la mala... ¡Ey, momento! O sea... En la continuidad que hay ahorita de la Legión, o sea, Superman nada que ver. No fue la inspiración de la Legión en esta última historia. ¿Qué pasa? Pues realmente él se estaba refiriendo a la Legión original, a la que salió en los años 50. Ponele que sale en la fortaleza de la soledad de Superman, tiene estatuas de los legionarios y son con los uniformes viejos, los que tienen originalmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué onda, entonces, como decía Julio, lo que había pasado era que un equipo de legionarios había viajado al pasado, tenían unos sus aparatos que eran prácticamente unos pararrayos, uh-huh, y lo que querían era poder recuperar a alguien, volverlo a la vida. O sea, ese era como el qué raro el objetivo principal de ellos. No sé por qué, si lo que querían era revivir un héroe, que al final fue Wally West, la legión... ¿A quién era Wally West? Al final, a él revivieron. Ahí te tiran unas pistas de que no querían revivirlo a él. que querían revivir a Barry Allen o a Bart Allen, no me acuerdo, uno de ellos fue. A ver, recordame, Wally West... El segundo. El tercero. ¿Y por qué se había muerto? Fue en una crisis. En las crisis infinitas. Infinitas, se había muerto. En las crisis infinitas. Ok. Entonces. ¿Y a dónde se murió Wally? ¿A dónde se murió Barry Allen? Pero no siguió de Flash. Es que Wally West fue en Infinite Crisis. Barry Allen fue Crisis on Infinite Earth. Pero vaya, lo reviven, pero el Flash en ese momento era Bart Allen. Impulse. El Flash en ese momento era Bart Allen, pero se acaba de morir, acuérdate. Ya se había muerto. Sí. Cuando regresa Wally West, regresa a vengar la muerte. Okay. Es lo primero que hace en su serie. Ok. Bueno, entonces... al final a él regresan, pero como que el que querían regresar era Bart Allen. Ajá. Pero ahí pasan estas cosas. Tendría mal pulso, cabrón. Introducen este equipo que era prácticamente el equipo original y es una discontinuidad en la con lo que estaba pasando en la serie. ahorita lo que pasa es están comunificando eso. Se vio ¿cómo se llama? En Final Crisis. Se vio que Superman viaja al futuro y encuentra al Brainiac 5 de estos mismos. Durante todo... ¿Cómo se llamaba? ¿Countdown? No fue Countdown. Sí, fue en Countdown. Ahí estaba Karate Kid. O sea, él se quedó, Karate Kid, con una de las clones de Triplicate Girl, que es una de también de la Legión. O sea, empezaron a ver todo este... de Chongue, pero ahorita ya lo están unificando con la miniserie que ha salido de la Legión de Tres Mundos. Básicamente son tres futuros alternos. Superman se estaba recordando de uno. Uh-huh. La serie esta que ha salido de Mark Waid, de esta última, era otro de los futuros. Y también se encuentran con los del reboot. O sea, con la serie escrita por Andy Lanning y Dan Abnett. O sea, uh-huh. Y juntan a todos esos personajes y ahorita han armado un solo espíritu. Que Superboy Prime, el malo de esta de Crisis Infinita, ha unido a todos los villanos fuertes de la Legión, ha creado una nueva Legión de supervillanos que era parte de él, era de los The New Legion. De los malos de la Legión, pues no solo ha juntado a los miembros clásicos de la Legión de supervillanos que eran como los contrapartes malos de la Legión, sino que también a Mordru, que es un mago súper poderoso que solo él se puede dar duro contra toda la Legión. Put. Y otros más. O sea, bueno, a los Fatal Five también y todo eso. Así que ahorita esa serie todavía no ha terminado, según entiendo. Pero ya revivieron ahí a Bart Allen. Ya regresó Impulse. ¿Otra vez con los pararrayos? Parece, según estaba leyendo, como que sí... lograron capturar la esencia de alguna forma, pero la regresaron hasta ahorita, hasta el desarrollo de esta historia. Y también han logrado regresar, o van a regresar, no sé si ya salió el cómic, a Superboy, a Connor Kent. No sé si ya salió el cómic. No ha salido. Entonces, realmente, o sea, no podemos hacerle justicia. Fíjate que me da la gran historia que tiene, sí, esta cosa. Pero por lo que acabas de contar, me da la impresión que a raíz del reboot de los años de la hora cero, uh-huh, más o menos desde entonces, que estás hablando ya hace 15 años, como que la serie no ha logrado encontrarse con los fans. Fíjate que ha tenido como aceptación crítica. Yo me acuerdo que, por lo menos en el reboot, ya cuando salió Legion Lost y un poco antes, o sea, los críticos solo decían, qué serie más divertida, qué buena, qué buena. Y ahí cayó Oliver Coppel, que ese chavo estuvo en Avengers un tiempo, dibujó House of M. ¿Qué más dibujó? Es el que estaba dibujando Thor, uh-huh, hasta hace poquito. O sea, Entonces, esa combinación de buenas historias y este artista nuevo, que en este momento era como su primera asignación realmente conocida, o sea, hacía buzz, hacía llamaba la atención, hacía buena crítica. Entonces, después cancelaron la serie, Legion Lost, que a la Mara le gustó, pero realmente en ventas no ha generado tanto, pues. Estoy viendo aquí que ventas del mes de abril, la Legión de Tres Mundos, que el título completo es Crisis Final, Legión de Tres Mundos, aún está bajo la sombra de la última de crisis, está en posición de ventas 28, lo cual es muy bueno, tomando en cuenta que hacen tracking de 300 títulos y realmente todos los que estén del 50 para arriba es destacado. Y está vendiendo casi 60,000 copias. Está bien. Está mal, pero... No está mal. No, es cómic. Si estuviera envuelto en hojas. Se fuera hasta mal. No está envuelto en hojas, está en hojas en medio. Nos debe las mejores historias, entonces, nuestro amigo, ¿quién era? Eso está bien chero, nuestro. Mira, la que yo tengo el libro ahí, que es una de las clásicas, supuestamente, es la Great Darkness Saga, que es cuando revive Darkseid. Que ya les conté el spoiler de la historia, pero es tan mierda. Eso ya es de las mejores y es tan mierda. Mira, me imagino que había que leerla en esa época, porque el arte a mí no me gustó mucho. La historia en sí es buena. Ahí pasa un montón de cosas y todos los equipos distintos se dividen y se van a ver diferentes amenazas. Ya puedes dejar de hablar. Ay, qué bien. Pero el arte, ahí sí me arruinó la historia. Así que, bueno, ni modo. Pero sí es una gran guerra, es una cosa bien, bien amplia lo que sucede ahí. Hay otras, está las guerras mágicas, que hay otra que menciona aquí, que destruyen la Tierra. Otra que... antes de eso sale que había llegado los Dominators, que fueron los mismos de Dominatrix. De Invasion, del crossover de Invasion, esos mismos aliens conquistaron la Tierra en un cierto momento. O sea, el hecho que estaba en el futuro, en el siglo 3000, siglo 31, perdón, lograba que pudieran... O sea, cualquier modo, o sea. Rienda suelta. Uh-huh. Mira, ¿y la serie de animada? ¿Qué tal? Fíjate que no he visto ni un episodio de eso. Carlos, pero sí por favor, tus opiniones de la serie animada para el próximo programa. Pero es una mezcolanza, porque sí sé que sale Superboy. Ajá. Y los principales, o sea, siguen realmente una parte bien limitada del elenco. Lastimosamente, una de esas partes que siguen es Bouncing Boy, uno de los personajes que meten ahí. Comic Relief. Ajá. Que el poder de él es inflarse como pelota y rebotar. Oh. Come on. Hay muchos. Uy. Vaya, un toma para. ¿Cómo pasan esas ideas? No sé. Mira, eran los 50. Años 50. Había que ser ridículo. Pero lo han retomado en el Animated Series. Fíjate que esa es una característica de la Legión. Obviamente, como le decía, no podemos hacer justicia a todos los. A todos los personajes y a todas las historias. Pero inténtalo, va. Uno por uno. Tiene. Tanta gente y tantos años de haber salido que es imposible. Pero una de las características es todos los personajes y todos los poderes diversos que tienen. O sea, está Sunboy, que tira fuego. Está Wildfire, que es un ser de energía. Shadowlass, que tira sombras. Para que las chicas se maquillen. No. Otro, espérate. Sí, pero ese doble, por favor. ¿Por qué? Gracias. Espérate, que esos dobles cobra extra, don Rondamón. Rondamón. Y también tenían como comic relief cuando hacían el reclutamiento. Hey, venga Mara, que quiera ser parte de la Legión. Muéstranos los poderes. Entonces salía Mara con poderes que, puta, que yo puedo hacerme invisible cuando nadie está viendo. Igual que ese tipo. Varios de esos tuvieron un spin-off, una miniserie que se llamaba La Legión de Héroes Sustitutos, que eran rejects de la Legión, que formaron su equipo. Mira, como era aquel cosa que eran superpoderes que que por gusto, 95% opacity man, que se podía hacer 5% invisible. Aunque solo podía volar dentro de los confines de un avión. Sí, cabal. O sea, superpoderes así, bien. Tipo uno de esos de estos rejects. Está Firelad, que podía escupir fuego, pero no tenía control sobre, sobre su poder. O sea, que estornudaba y... Bueno, ¿eso suena a Cyclops? Sí. ¿Ya ves qué tan loser es? Está Nightgirl, que tenía poderes de superfuerza e invulnerabilidad, pero solo funcionaba cuando estaba oscuro. Así, la engañaban y le ponían lentes oscuros. Oh, como a las vacas que le ponen lentes verdes para que se coman el pasto. Vos decís las hojas de periódico recortadas. Exactamente. Bueno. Un único comentario que puedo hacer. Qué malo estuvo este video. Programa va basura. No. Acabo de ver el episodio de Smallville de esta temporada que salen miembros de la Legión de Superhéroes. Mm. Ah. Sale Lightning Lad, la Saturn Girl y no sé quién, me imagino. Sí, solo salen tres, van a visitar a Clark. Y el episodio estuvo bueno. Es bueno. Yo lo vi. Yo dejé de ver Siempre Smallville. Ponen a Superboy en el centro, ¿no? En todas las artes, como que prominentemente, a pesar de que los es tres... Es que es el más conocido para el gran público, cuando es cuestión de televisión. Es que también estos tres son como los miembros fundadores de la Legión. Pero el liderazgo de este equipo ha ido cambiando. Ya sea por... usualmente hay votaciones cada cierto tiempo y eligen... Sí, porque la pelota personas. Vota por todos lados. Ese... Rebota. Oh, no. Y pobre Don Ramón. Yo creo que ya son poco los legionarios que no han sido líderes de la Legión en algún momento. Incluso Superboy ha sido líder. Me imagino que sí. Casi todos han sido. Yo creo que hasta Bouncing Boy ha sido. Sí, mira, igual que JLA y Avengers, que cambia el equipo cada cierto tiempo. Sí. Aunque aquí nunca pierden la membresía, sino que simplemente, mira. Me voy a mi planeta porque paso otra verga ya. Entonces, simplemente ya voy a venir, hijo putas. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a los que están conectados, escuchándonos hablar barcazadas y que están participando. Y que, por cierto, hicieron un subversus en el IRC. Hasta hicieron a la Revy contra la Lara Croft. Hicieron de Black Lagoon, a la Scarlett Johansson contra la Megan Fox. Uh-huh. Y así fueron poniendo varias masitas a pelear, así que estuvo bueno. Un saludo muy especial. Quiero ver si puedo leer los nombres de los que están acá. A Alex, Ángel Dumas, a Fidelius, a Fuchicoma, Goblin, Hectoringo, Indalecio, Josafat, Conchan, Necrun, Reaquilo, a Rofe, Segal y a Sakenova. Así que... Gracias. Sí. Dice que este episodio fue escrito por Geoff Johns. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias qué por estar... ¡Qué mal escribe! Sí. No le entendió el tico. No. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Los vemos la próxima semana cuando posiblemente escucharán al sensei decir... And like that, he's gone. Yes. Es que sí se desconecta. Los dos que no vieron la película de Usual Suspect no saben de qué están hablando, pero además todos están como que... Estos cierres de episodio compiten en malos con los chistes del final. No. Ey, ¿pero vos lo viste o no? ¿Ah? ¿Vos viste la película? Sí. Usual Suspect. Sí. ¿Y? No importa. No. Malo está el... Bueno, whatever. Va primero a... El próximo clip de la próxima semana va por parte de Julio. Sí, él lo escogerá. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dejarlos con una cancioncita. Es un ska. El grupo se llama Bomb Scare y la canción se llama World Turned Upside Down. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ah, por cierto, esta canción es del Podsafe Music Network. Vamos a poner un enlace para que la puedan ir a escuchar. Simón, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! olvidó mencionar que muchos de estos poderes que tenían era simplemente por ser de otras razas. O sea, toda la raza de algunos de esos personajes tenía esa habilidad. Ah, es como los X-Men, que yo estaba en contra del racismo, pero en este caso sería en contra de la xenofobia. Xenofobia, eso suena como que tenés así como un miedo a las chiches. Puta, la chicha morada. Como la... A todos los miembros les reducían las chichas. Y no cenaban en el Hardee's.